Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realiza la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Desde los estudios del campus de la UCA en Jerez de la Frontera, hoy 17 de septiembre de 2019, tercer programa de nuestra 21ª temporada, curso 2019-2020. Bueno, empezamos. Recordaros que estamos en Twitter, en Facebook, Instagram, iVoox, iTunes y ahora también en Spotify. Estamos también. Bueno, y por supuesto en nuestra web magallanesjerez.es o a magallanes.es también. Bueno, pues hoy se encuentran con nosotros Isabel Suárez, nuestra química en la actualidad, posiblemente alquimista en la antigüedad. ¿Qué nos traes hoy? ¿Algún elemento nuevo? ¿Alguna pócima mágica? No, hoy lo vamos a dedicar a recapitular lo que se ha hecho y a hablar de lo que queda por hacer. Bueno, y de un tema muy interesante, ¿no? Que también, tenemos también ahí publicado, ¿no? Ya. Eso es, pues también. Muy bien, pues estupendo. También está nuestro compañero astrofísico, don Manuel Jiménez del Barco, Lito, que es también meteorólogo. Y bueno, hoy te vamos a preguntar, desde luego, por una gota que ha liado la gota... La lía parda. Bueno, pues nos tendrás que contar cómo puede ocurrir en pleno siglo ya XXI estas cosas. No digo ya de la lluvia, que será normal, pero bueno. La previsión, sobre todo. La previsión y este tipo de... Bueno, que se nos escapa un poco, ¿no? En pleno siglo XXI. Saludamos también a José Luis Espí, físico que aprovecha para ser astrofotógrafo de noche. Sí, sí, y fotógrafo normal de día. Bueno, con el permiso de Isabel, claro. Eso sí, con, ¿no?, el permiso. Isabel, tú, como el chiste, ¿no? Una amiga que le pregunta a otra, dice, oye, ¿tú dejas a tu marido salir con los amiguetes por la noche? Dice, si es manso, ya volverá. Por lo visto, los mansos vuelven, pero pues los bravos se escapan y no... Ese chiste es verídico, como diría Paco Gandía. ¿Ah, sí? Porque a mí eso me lo han dicho durante muchísimos años. No amigas, sino compañeros, y me decía, contando, dice, que ha venido, no sé qué. Sí, sí, seguro que ha ido a hacer foto. Y eso es lo que me decía. Seguro que ha ido a hacer foto, ¿no? No está usted engañado, no sé qué. A las 4 de la mañana que vuelve, quita. A las 4, a las 5, a las 6, sí, de día, a las 7. De día. Cuando se hace una sesión, Lito, en serio, se vuelve de día, ¿o no? Oye, que ya no está oscuro, que está clareando. No veo nada por el telescopio, claro, si es de día, vamos a desmontar. Bueno, hay que decir también que don José Luis ha sido nombrado subdirector general del programa. ¡Hombre! Subdirector general. Les puse un examen a todos, ahí, y fue el que dio la respuesta más rápida. Les mandé la estadística de los dos últimos años, desde que ya no estábamos, en fin, cambiamos de redes, cambiamos de todo, y bueno, vamos a ver cómo vamos. Y fue el primero en contestar, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Viva el director! ¡Enhorabuena! Así que, o sea, Luis, a mí me habéis nombrado director, pero tú vas a ser director esta temporada. Vale. Bueno, también está con nosotros nuestro querido presidente, Joaquín Barroso, que viene hoy friki serio. ¿Viene usted friki serio o no? Estoy tomando nota, señor director. ¡Para la próxima temporada! Por si tengo que hacer moción de censura o algo de eso, ¿eh? Muy bien. Bueno, y por último, y desde Granada o desde Granada, tenemos hoy un invitado, iba a decir desde nuestros estudios allí, pero no, estamos con don Miguel Ángel Martín, profesor del Departamento de Histología de la Universidad de Granada, amante también de la astronomía y, bueno, de la divulgación de la ciencia, un divulgador nato. Y ahora desde hace poco, bueno, lo hemos corresponsal de Un Punto Azul en Granada, porque la semana pasada ya emitimos su primera intervención y hoy viene con un poco más de tiempo. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes a todos y encantado de estar en Un Punto Azul. Buenas tardes. Bien hallado. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora, bueno, nos contará... tu historia, nos hablarás de ese café tan importante que tenéis ahí con ciencia y Coffeeversity, ¿no? Coffeeversity. Coffeeversity. Coffeeversity. Sí. Y bueno, pues dentro de un ratito estarás con nosotros. Decirte que bueno, que Isabel es paisana tuya. Bueno, tú me parece que eres de Córdoba, pero estás viviendo mucho tiempo en Granada. Y tenemos aquí gente de Granada, aunque me parece que no os conocéis, ¿no? No, exactamente. No, por lo menos por nombre no tenemos el gusto, pero bueno, siempre hay los granadinos, estamos sueltos por todas partes del mundo y al final siempre nos acabamos encontrando. Así que seguro que nos conocemos. Muy bien, y que sean estos sitios de ciencia y de divulgación. Hombre, es que también tú ten en cuenta que Agustín es de Sevilla, y claro, Sevilla es muy grande. Y se creen que Granada es muy chica, pues Granada es grande también. Estamos diseminados por ahí. Bueno, yo, Granada es del tamaño... Tamaño Jerez. Lo que es Granada capital es tamaño Jerez, pero más concentrado también, ¿es verdad? Sí, más Jerez, recogidito, ¿no? Jerez está más disperso, pero realmente los habitantes son los mismos. Yo en realidad no soy de Sevilla, ¿eh? Yo soy de un reino de Taifa, yo soy de Carmona. Carmona. Bueno, pues... En fin, que de Jerez, ¿quién es aquí? Manuel. Bueno, de momento... No, Manuel y Joaquín. No, no, yo no. No, yo sé que es Joaquín. No. Ah, no, Joaquín es oriundo. Luis María, claro. Luis María y Manuel. Ah, y Luis también, así, ¿no? Así, Luis. Sí. Están mayoría los granaínos ahora mismo. Ahora mismo porque José Luis es granaíno. No, no, es granaíno de adopción, ese no cuenta. Yo soy adoptado también. Medio bueno, granaíno. Bueno, vamos a continuar con el programa con ahora, noticias. Andaluces todos. Sí, eso sí. Esa es la manta que nos tapa. Una cosa, tienes el micrófono abierto. En cualquier intervención nuestra puedes preguntar y puedes intervenir cuando quieras, ¿vale? Ay, estupendo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con las noticias y agenda, por gentileza de podcast de ciencia en español. @audios de ciencia en Twitter. Y bueno, sabéis que no somos amigos de hacer publicidad, entre otras cosas porque no nos pagan, pero si nos pagaran tampoco. Pero hay iniciativas que tenemos que resaltar. La noticia nos la pasó nuestro corresponsal en Pamplona, Alberto. Bueno, y el vídeo, que lo podéis consultar en nuestro Twitter, José Antonio Fernández, de Códice. Y resulta que las bodegas Ramón Bilbao presenta Descubriendo Sueños Únicos. Bueno, y este sueño esta vez nos toca directamente porque va para la Fundación Astroita, ¿vale? La colaboración o la ayuda es para esta fantástica fundación. La verdad es que es un sueño efectivamente hecho realidad, ¿no? El observatorio de la ITA, porque podemos decir que es un observatorio creado por un aficionado o por una persona, Faustino Organero, bueno, que ha construido las cúpulas y después, además de aprovecharlas dentro de su ámbito y de su afición, pues las ha cedido y sirven para la investigación. Bueno, y allí trabajan Fernando Fonseca y Leonor Ana Hernández, ¿no? Que uh-huh. A Leonor la conocemos. Y a Fernando también. Vosotros también. Sí, no me acuerdo, yo creo que no llegué a coincidir con él. Pero sí, nosotros sí, en alguna ocasión sí, porque el matrimonio muchas veces vienen juntos a dar las charlas y demás. Bueno, y a distancia también, José María Madiedo, ¿no? Para detectar todos esos bólidos, utiliza el complejo astronómico de la ITA. Así que enhorabuena, felicidades Faustino, Fernando, Leonor, porque, bueno, sois la felicidad del universo. La verdad es que tenéis que oír la entrevista que le hace en el vídeo que os estoy contando. En nuestro Twitter está también una copia, Antonio de la Torre, y las ganas de divulgar ciencia y cómo se explican, ¿no? La otra gran noticia de la semana, no podemos, teniendo aquí además un meteorólogo en casa, bueno, pues hablar de el Dana, la Dana, Lito, ¿qué nos puedes comentar? La Dana. Abran puertas y ventanas que viene la Dana, ¿no? Pues tenía un nombre antiguo, Gota Fría, pero ahora se está imponiendo el segundo nombre de Dana, porque es un acrónimo del suceso, y Gota Fría era como una interpretación geométrica o visual de lo que pasaba. Así que por eso que también traigo que se confunde mucha gente de lo de fría, no es por ni gota, no es por las gotas de agua, sino por otra cosa. Ni es gota ni es fría. Sí, es fría. Y bueno, allá hay muchas gotas, pero no, su nombre no viene de las gotas que caen. Ya, ahora entramos en materia. Pues cuando quieran, cuéntanos, vale. Porque lo único que podemos decir con respecto al DANA o a este tipo de eventos es que en pleno siglo XXI nos provoque tantísimos problemas, ¿verdad? Que o las ciudades están mal montadas. Bueno, hay gente que construye en zonas de cauces de antiguos ríos, antiguos torrentes, ¿vale? Bueno, pues, pero es que hay a veces o una poca infraestructura, un desbordamiento de los ríos que llega a producir hasta muertes, ¿no? Y los efectos estos tan desastrosos que no es de lo que yo vengo a hablar, vengo de la parte más meteorológica pura de física y que he visto un poquito de déficit en las explicaciones que has visto casi, nuevamente en prensa y casi en, todo y en parciales radio, ¿no? Claro. Pero no, yo quiero llegar la historia completa a ver si me da tiempo. Pero después está ese lado, ¿no? El lado humano, el lado de desastre, y yo creo que viene por el tema de las precipitaciones tan desiguales que tiene esa zona del país. Entonces, la mayoría del año están con pocas precipitaciones, no se encuentran, no ven el riesgo. El ciudadano de a pie y el que tiene que, el rector, el que tiene que ordenar hacer esto y lo otro, limpiar los cauces o hacer actividades que no lo ve necesario hasta que es demasiado tarde. Perdona, Lito, yo no solo creo que sean los políticos, sino la propia gente. Sí, no, sí, nosotros, esa zona la conocemos mucho porque por lo mínimo dos o tres veces al año vamos por allí. Y hemos visto cómo ha cambiado el paisaje de Murcia y de Alicante. Yo llevo 37 años viajando allí, entonces en esos 37 años hemos visto cómo ha ido cambiando, cómo han ido desapareciendo montañas, porque como son de arena se han ido cargando. ¿Vale? Y siempre han existido las ramblas, claro, siempre las hemos visto, pero ahora todos los cauces lo hacen recto. Entonces, el cauce de un río tiene una forma sinusoidal y tiene su explicación, porque es que no es solamente por la erosión, sino porque es que de esa manera se frena, claro, se frena la corriente. Entonces, esos cauces... Y se duplica el cauce, los cauces haciendo distintos meandros se bifurcan y entonces, aunque inunden ocupan más superficie. Pero lo hacen completamente rectos, ahí coge la velocidad... Y con menos pendiente. El agua coge una velocidad. Todo lo nuevo, todo lo que han hecho nuevo en todas estas ciudades que ha pasado, por ejemplo, en Orihuela, que estuvimos nosotros el año pasado, son cauces completamente rectos de hormigón. Normalmente no llevan absolutamente nada de agua, porque aquello, siempre que vamos, lo que se quejan es que de que allí no llueve nunca. Uh-huh. Y claro, pues alguna vez tenía que llover. ¿Qué pasa cada 30 años? Bueno, hace 37 años pasó lo de la presa de Tous. Sí, claro. Uh-huh. Ahora ha pasado en Murcia. En Murcia es que lo que nosotros siempre veíamos, sobre todo cuando antes pasaba la carretera por los pueblos, no había la autovía como ahora, era pintada en las que decían fuera las avionetas que rompen las nubes, en fin, allí no llueve, es que aquello está prácticamente un desierto. Bueno, no llueve seco hasta que llueve. Exactamente, y entonces ha llegado el momento de llover y yo creo que se olvidan de que puede llover y que la lluvia puede ser tan intensa como la que ha sido en este caso. Bueno, y Litia, ¿a qué se debe esa lluvia tan? Vamos a empezar la historia por el principio, por un poquito de dinámica atmosférica, y por eso digo que he notado que en los medios de comunicación no se, por lo menos la historia completa no se dice. La circulación global atmosférica está dividida en seis zonas. Que tiene dos polares, dos zonas templadas y una zona ecuatorial. Esos son células que se llaman, la más famosa, que es la ecuatorial, células de Hartley, pero también es las dos ecuatoriales, la norte y la sur. Tenemos que dividir siempre por hemisferio, o sea, tres zonas en el hemisferio norte y tres zonas en el hemisferio sur. Cada zona forma un círculo arriba en circulación contraria a la que tiene en el suelo, hace como los típicos de convección, movimientos de convección, y cada célula se separa por una corriente de chorro. las dos corrientes, las que separan la zona fría, la célula polar, de la célula templada, y tanto en el hemisferio norte como el sur, es la corriente más famosa, es la corriente de chorro, famosa porque a muchas líneas aéreas les ahorra combustible cuando porque se montan. Es como una cinta transportadora. Se montan al lado, cuando van en contra no pueden ir, pero bajan de altura, pero pueden cuando dar la vuelta. Pues aparte de eso, de ser que nos beneficia en el transporte, lo que hace es separar las masas de aire. Esa corriente de chorro, que es la más famosa, oscila entre invierno y verano a unas determinadas alturas. Está entre 35 y 40 grados en verano y en invierno sube hasta casi 60 grados. ¿Latitud te refieres? Latitud, siempre. Esa es la primera causa del efecto de gota fría. Esa corriente de chorro es como un anillo a esa latitud por el hemisferio norte, pero hay años que, dependiendo de la insolación que haya sufrido la Tierra, de otros efectos que se están estudiando, como que pueden incluso afectar a nivel planetario, como el niño o la niña y todas esas cosas, la velocidad de esa corriente de chorro, que suele ser de unos 200, 250, 300 kilómetros por hora, baja y se forman lo que se llaman las ondas de Rossby. Eso, en vez de ser un anillo, se empieza a ondular hacia el norte y hacia el sur. Eso forma las borrascas y los anticiclones. Delante de la onda, en la parte que deja la zona templada, que está arrastrando la onda, se forma una borrasca y detrás se forma un anticiclón. En años especialmente lentos, esa onda se puede fracturar y dividir y unirse cresta con cresta. Yo sé que es complicado sin una imagen gráfica. O una pizarrita. O una pizarrita, que se ve estupendamente, pero explicado así con un micrófono solo, pero bueno, lo intentaré. Si tenéis una onda, tipo la luz o el sonido de estas que hacemos sinusoidal, a veces pasa que las crestas se unen con la corriente de chorro, cuando es muy lenta. Y lo que hace que, como la parte de arriba de la corriente de chorro es masa de aire frío y la parte de abajo es masa de aire templado, esa unión de cresta genera una zona de aire frío aislada en zona de aire caliente. En latitudes de aire más caliente deja una bolsa de aire frío. Eso es lo que es la dana, depresión aislada en niveles altos. La abreviatura de dana. De antiguamente la gota fría, por así decirlo. Es una isla dentro de una masa de aire frío en un sitio donde tenía que estar caliente. Exactamente. Vale. Y es porque se ha fracturado la corriente de chorro. Uh-huh. Justo antes de fracturarse, el embolsamiento es más amplio, la latitud es baja y se estrecha cuando justo antes de enganchar cresta con cresta es más estrecho por el norte. Eso es una forma de gota. O sea, por eso se llamaba gota. El embolsamiento antes de quedarse ya aislado como un redondel, digamos, como un embolsamiento circular, de forma circular, visto en proyección, no en 3D, en el plano, antes de aislarse, antes de ser una dana, es una gota fría. Y eso de la palabra gota fría no era porque llueve mucho. Es fría porque bien es aire polar, aire que está a 30, 40 grados bajo cero, al nivel de la corriente de chorro. Pero no es la gota fría no viene por las precipitaciones, que sí las causa, pero venía por la forma que coge antes de estrangularse. Bueno, una vez que está estrangulada, pues eso es lo que es una dana. Vayamos ahora particularmente a los que a las que causan estos estropicios tan grandes en la península ibérica, que es cuando esa dana se forma arriba del mar Mediterráneo y al final del verano. El mar Mediterráneo, comparado con el Océano Atlántico y el Pacífico, tiene casi 8 o 10 grados más de temperatura en agosto, septiembre. Por ejemplo, nuestras costas atlánticas de la península, en Cádiz y Huelva, estamos en 24, 23. Las costas atlánticas de Galicia y la cornisa cantábrica pues están a 20, 18. Y he estado mirando estadísticas de la temperatura del Mediterráneo a mediados de agosto y había 30 y 31 grados el agua del Mediterráneo. No, si se nota, si cuando nos bañamos eso aquí, o tú vas al Mediterráneo, a alguna zona de Málaga, el agua está calentita, y aquí siempre el agua más fría, fresquita, buena. Sí, aquí los lugareños decimos que es caldo puchero. Eso es caldo bueno, puchero. Depende, ¿eh? En la zona de lo que es más de Alboraz, en Granada, el agua está la. También. Sí. Vale. Ahora es verdad, Málaga, sí. Almería, Murcia, bueno, Alicante. La parte, yo he estado viendo un mapa de temperaturas y donde estaba más caliente era desde la costa de Levante hasta las Baleares. Ese estrechito, ese trocito. Y la parte del Mar Menor de Murcia coge 31, 30, hasta 32 grados de temperatura el mar. El mar. O sea, que eso provoca una evaporación tan brutal que cuando se encuentra una masa de aire frío en altura... Descarga. Condensa. Condensa, sube esa temperatura. Es agua, aire muy caliente cargado de humedad que sube muy rápidamente y sube... haciendo nubes de desarrollo, que se llama, que llegan a la tropopausa, que son unos 10, 12 kilómetros de altura, ya no pueden seguir subiendo y se extienden y cogen esa forma de yunque tan famoso de los cumulonimbos. Uh-huh. Y eso tiene aparato eléctrico porque tiene mucha velocidad, mucha circulación, ¿no? Circulación interna de convección. Uh-huh. Se genera muchas veces granizo, pedrisco, y goterones muy gordos, ¿no? La gota normal de un frente frío, un frente cálido atlántico, que es lo que nosotros solemos experimentar por aquí. Allí son trancazos de agua, de gotas muy gordas, mucha cantidad en muy poco tiempo, porque se almacena, digamos, como en equilibrio inestable, y en cuanto hay un rayo cimbrea toda la nube, descarga a una velocidad que causa esos casi hemos tenido este episodio de 70, 60, 100 litros a la hora. Eso es mucha tela, pero mucha tela. Bueno, y el granizo esta vez no cae ni el granizo, pero nosotros sí que hemos visto allí el efecto del granizo en la gota fría en lugar del agua. O sea, en el pueblo de José, pues quedaron todas las persianas de los bloques de pisos completamente agujereadas. Bueno, eso es impresionante. Yo sigo a José Pablo Navarro Pina, creo que es Pina, no sé si Pina o Piña por el tema de las ñes que no, que es aficionado, no sé, te he apuntado yo creo, al grupo de aficionados a la meteorología, que es de Murcia, y cuenta, bueno, que 400 litros por metro cuadrado en Orihuela, 240 litros metro cuadrado en el sur de Ciencia, dice, y hay una isla seca en la ciudad de Murcia, y la isla seca son 160 litros por metro cuadrado, es decir, que la zona que menos ha caído. Ha caído solo que... Se llama seco, entre comillas. Claro, todo lo debería de caer. Entonces, un año, sí, pues ha caído en un par de días. Hay estimaciones de eso, desde el 70, 80, 90% de la precipitación media de un año que ha caído en 2-3 días. Muy pero bien. Vamos, eso acumulado de 400. Que allí te digo yo que ni en un año entero cae todo lo que ha caído. 400 litros. Que va. Bueno, pues muchas gracias, aquí, Lito. Hasta aquí, ya después de las consecuencias que hemos visto en los telediarios de la gente, eso ya, digamos, hombre, también ya es más popular. El tema de la infraestructura es importante, porque yo me acuerdo, de los nodos de las cosas, o si ves periódicos antiguos, las inundaciones de Sevilla. Sevilla se inundaba cuando llovía, Córdoba, muchas ciudades, porque el Guadalquivir estaba fatal. Pero en los años 60, aparte de los pantanos, en Alcalá del Río, en eso, lo que hicieron fue muy bien contener al río. ¿Y cómo lo hicieron? Pues los torrentes que había, encauzarlos hacia otras zonas o hacerlos subterráneos, y entonces se evitan este tipo de problemas. En, sí, Valencia, de forma, en Valencia también hubo el Tamarguillo, ¿os acordáis del Tamarguillo? Claro, ¿no? Hubo una inundación enorme que me contaba mi padre cuando era pequeño en Valencia capital, y desde aquel entonces para acá se ha hecho un nuevo cauce del Turia, claro, el antiguo cauce del Turia lo han utilizado para campos deportivos y no sé qué, y no se ha vuelto a inundar Valencia. Desdoblan. Bueno, pues... Pero bueno, yo antes de que termine quería hacer una cosa, no nos tenemos que estar lejos. El año pasado yo fui a tu pueblo, que fuimos de visita a Carmona, y José nos puso los vídeos de cómo estaba Jerez aquel día. O sea, el Teatro Villamarta inundado y la gente que vive en la calle Porvera, pues puede hablar de las inundaciones. 30 centímetros de agua rápido. Eso. Eso era lo normal aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar el tema de la Dana, porque tenemos por aquí también a Miguel Ángel, que nos está escuchando. Y bueno, ya que tenemos aquí a Miguel Ángel Martí, que nos tiene que contar lo primero, aparte de anunciarnos algo que va a ocurrir mañana en Granada, bueno, pues, ¿qué es Cofiversity? Hola, bueno, pues, en primer lugar, Cofiversity es una actividad que hacemos dentro de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Granada. Y, bueno, Cofiversity concretamente consiste en una serie de tertulias que hacemos durante el curso. Y en cada tertulia lo que hacemos es invitar a una persona que se dedica a cualquiera de las disciplinas científicas y que expone un tema brevemente, principalmente pues su tema de estudio. Y posteriormente a esa exposición, con algunas imágenes, con alguna presentación, hay un coloquio donde, bueno, pues los asistentes pueden interactuar entre ellos o sobre todo interactuar con el científico de cada día. Y lo interesante de todo esto es que se hace en un entorno muy especial, ¿no? Como es una cafetería del centro de Granada, donde se puede entrar libremente hasta completar aforo, ¿no? Con lo cual, el objetivo, lo que pretendemos cuando desarrollamos esta actividad, es que la ciencia ocurra no dentro de un laboratorio o dentro de un aula, que es donde suele ocurrir, sino en plena calle, a disposición de todo el que quiera, ¿no? Eso es lo que tratamos o lo que pensábamos cuando quisimos arrancar esta actividad. Muy bien, y cuéntanos dónde se realiza, dinos la dirección un poquito y con qué frecuencia lo hacéis. Pues esto, como he dicho, se organiza o se hace aproximadamente cada 3 miércoles, se hace siempre en miércoles, uh-huh. Aproximadamente cada 3 semanas, algunas veces pues puede ser cada 2 o cada 4, pero generalmente es cada 3. Generalmente también suele ser siempre a las 6 de la tarde, en torno a media tarde, y la cafetería en concreto está muy cerca de la antigua Facultad de Medicina. La cafetería se llama El 12 y la dirección es la Avenida de Madrid, sin número, de Granada. Uh-huh. Bueno, si conocéis Granada, que hay Facultad de Medicina, muy conocido en esa misma calle, ¿no? La antigua, la que nosotros conocíamos. Sí, sí, antes era una cafetería muy famosa que se llamaba El Tren, luego, bueno, cambió un poco, no sé si os ayuda a situar, o ahora se llama El 12. Está enfrente de lo que es el hotel, que ya no sé yo cómo se llamará ahora. Justo debajo, en la misma acera, justo el local de encima es un hotel, uh-huh. Que antes se llamaba el Hotel Ave Numella. Sí, y ahora antes, era el Hotel Luz Granada, fíjate tú, si hace años. Pues justo ahí. Bueno, ¿y quiénes sois los que os metéis en estos fregados para organizar esto? ¿Cuáles son los organizadores del Cofiversity? Bueno, pues mira, la verdad que me alegro que me haga esta pregunta, porque como muchas de estas cosas, e imagino que también como vuestro programa, Cofiversity es un proyecto que inicialmente nace entre un grupo de amigos, ¿no? Básicamente esto lo hacemos amigos, un día tomando un café, bueno, pues empezamos a divagar, que estaría muy bien, pues por ejemplo, que hubiera una actividad donde se pudiera hablar de ciencia mientras te tomas una merienda, y que no había ningún tipo de actividad de este tipo en Granada. Y entonces, bueno, pues alguien dijo, ¿a que no eres capaz? De una forma un poquito más castiza, y de ahí surgió Cofiversity. Entonces actualmente lo llevamos, como he dicho, 3 personas, que somos 3 amigos, e incluso seguimos siendo más amigos desde que lo organizamos, y concretamente, bueno, somos Álvaro Romero, ¿vale? Arroba Álvaro R. Duarte en Twitter. Sí, lo conocemos, Ana, lo conocemos Álvaro. Porque Twitter lo conocemos, sí. Y alguna vez lo hemos nombrado aquí en el programa porque coincidió el crossover con el tornillo, que él seguía el tornillo también. Tornillo Arquímedes, sí. Y dice, uy, os he vuelto a localizar después de algunos años, porque es verdad que hemos estado claro en otras redes. Así que lo saludamos desde aquí a Álvaro también. ¿Y quién de más? De hecho, nosotros conocemos a Óscar y a Fernando desde el tornillo precisamente también porque también salimos allí creo que el año pasado. Sí, ¿verdad? Sí, sí. También nos lo contaron Fernando y Óscar. Y Óscar, sí, muy buena gente. Este año tendremos otro enlace con ellos. Antes de que acabe el año queremos hacer otro crossover con ellos. Ay, pues mira, estupendo. Hay que establecer nexo y enlace entre todas las personas porque más o menos nos dedicamos a este tipo de actividades. Y luego también está Ana Leticia Jiménez, que se llama Analeti00 en Twitter, y yo mismo, un servidor. Y bueno, pues eso, la idea surgió un poco de una necesidad, de algo que estaría muy bien, y oye, pues si te gusta algo, pues ¿por qué no lo haces tú mismo? Y así surgió. ¿Y quiénes son las estrellas invitadas este año, si podemos saberlo? ¿Si puedes adelantarnos algo esta temporada? Bueno, pues por desgracia todavía no podemos adelantar nada de lo que tenemos este año, también porque todavía estamos trabajando en ello, estamos hablando todavía con muchos de los ponentes y no tenemos nada confirmado. Entonces todavía siento no poder desvelar todavía los que van a ser los próximos ponentes. Lo que sí puedo decir es que nuestra intención desde Coffeeversity, y es lo que hemos pensado desde que empezamos, es que pasen por nada y pasen por una cafetería y estén a disposición de todo el que quiera verlo las principales personalidades o las personas más relevantes de la ciencia española. En este sentido, por ejemplo, el año pasado conseguimos que vinieran justo en el mismo curso la doctora Margarita Salas, del Instituto de Biología Molecular de Severo Ochoa de Madrid, bueno. Y también Juan Luis Arzuaga, ¿no? Hombre, son un poco las personalidades más relevantes que han venido y, bueno, esa es un poco la línea de lo que nosotros tratamos de conseguir, ¿no? Pues gente que ha tenido un impacto y una carrera muy destacada en el mundo de la ciencia. Muy bien, ¿y cómo conseguís contactar con esta gente importante? ¿A través de la universidad, a través de amistades? ¿Cómo podéis conseguir que, por ejemplo, un señor Arzuaga vaya a tomaros un café con vosotros? Además, bueno, desplazarse a Granada. Hombre, claro, desplazarse a Granada siempre es agradable, ¿no? Y tomarse un café también. Sí. La verdad que esta pregunta es el gran misterio de todo, porque en realidad no tenemos ni idea. ¿Qué es lo que hacemos? Nos pasa a nosotros igual cuando traemos a alguien o al tornillo o lo que sea, y dice, bueno, en realidad, ¿cómo hemos contactado con esta gente? Agustín. Claro, Agustín. Bueno, ya, pero la casualidad, ¿verdad? Que a veces, contactas con alguien, hablas y salta. Y se ofrece y ya está. Y salta y ya entonces está. Vosotros así una especie también como nosotros, ¿no? Sí, sí, vamos, nosotros en principio, sobre todo con estas personalidades que son tan grandes, claro, no tenemos ningún contacto, ya nos gustaría, ahora ya sí lo tenemos, gracias a Dios, pero básicamente lo que hacemos es exponerle la actividad, decirle realmente qué es lo que es, cómo funciona, en qué consiste. Y bueno, pues luego eso, intentar un poquito, si nos dejan y nos van dando lugar, los vamos como convenciendo. A veces lo conseguimos y otras veces, por desgracia, no. Pero bueno, yo creo que la clave está un poco en la persistencia y en cuanto a los medios, pues casi todo suele salir siempre a partir de un correo electrónico que escribimos o, bueno, pues incluso a veces por teléfono, etcétera. Es decir, que no tenemos la receta mágica, que mucha gente nos la ha pedido, pero que en realidad no la tenemos y no la daríamos. Supongo que esas personalidades, si van a Granada a tomar un café, tendréis que sufragar gasto alguno. Imagino que tendréis financiación. ¿Hay alguien que os patrocine o cómo lo hacéis? Ahora mismo Coffeeversity está dentro de lo que es la Unidad de Cultura Científica, que a su vez pertenece al Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada. Entonces, nosotros lo que tenemos es un apoyo institucional, que es la universidad, y la universidad y el vicerrectorado correspondiente se encargan de sufragar precisamente todo lo que son dietas de viaje, transporte, incluso, bueno, pues gastos de pernoctación, pues si algunas veces viene gente de fuera, pues se le ofrece también un pasar la noche, y todo esto está sufragado por la universidad. Además de la universidad no tenemos ningún patrocinio extra. Entonces, lo que sí teníamos claro desde un inicio es que Coffeeversity, aunque estaba abierto a la población general, la iniciativa tenía que estar dentro de la universidad. Tendría que ser la Universidad de Granada la institución que, digamos, un poco se encargara de todo esto. Y bueno, ellos evidentemente lo vieron con buenos ojos y de momento así sigue. Entonces, esa es una vía que nosotros tenemos que explorar para poder, bueno, que la gente que viene con nosotros, pues, no, vamos, que vienen totalmente gratis. Bueno, la pregunta del millón. ¿Por qué divulga ciencia? Sé que eres un gran divulgador también en Café Hipatia, que nos contarás qué es lo que es, y el tema de los polivulgadores, por ejemplo. ¿Por qué divulgar ciencia? ¿Qué interés hay ahora en que la ciencia sea conocida? Pues no sé, ¿quién acude a escucharos? ¿Gente joven, universitario, gente mayor, jubilados? Pues sí, si la pregunta de antes era la pregunta del misterio, yo creo que esta es la pregunta clave de todo. ¿Por qué divulgar? Pues yo creo que en principio por varias razones, ¿no? Y voy a tratar de explicarme. ¿Por qué divulgar? En primer lugar, yo creo que tratando de conseguir una motivación. Es decir, muchas veces cuando tú tratas de llevar algo o conseguir algo que es difícil, o sea, aparenta ser difícil, a algo sencillo, de alguna manera creas vocaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hemos estado escuchando hablar y explicar de una manera que, aunque no tenga pizarra ni tenga ninguna imagen, todos hemos visto la gota fría, ¿no? Eso es divulgar, y eso puede hacer que una persona piense, bueno, pues la meteorología, si a mí me gusta, en realidad no es tan difícil, ¿no? Con lo cual, eso es divulgar, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. En primer lugar, es crear vocaciones. En segundo lugar, evidentemente, que tú puedas aprender algo nuevo mientras estás haciendo algo pues tan mundano como es tomarte un café, ¿no? O sea, por un efecto puramente de formación. Y además esto yo incluso lo haría extensible hoy día más que nunca. Hoy día, cuando vemos el auge de muchas pseudociencias, empezamos a ver temas como crecen movimientos, pues no sé, como los antivacunas, los terraplanistas, los que nunca hemos estado en la luna. Claro, esa es una lucha también nuestra, ¿no? Todo esto es darle la vuelta a la famosa frase esta de que estamos en un mundo dominado por la ciencia y la tecnología, en el que nadie sabe de ciencia y tecnología, ¿no? Efectivamente, exactamente. Entonces, muchas veces lo que hay es una falta de información, y es porque efectivamente la ciencia, pues muchas veces que se transmite en forma de artículos científicos, en revistas a las que la gente de la población general no llega, ¿no? Hay que informar, hay que mantener a la gente informada. Y luego, además de para motivar y para formar, yo aquí veo también un papel muy importante, que es tomar conciencia de lo que es la ciencia en sí. Es decir, el ciudadano de a pie normalmente no sabe en qué se investiga, no sabe para qué se utilizan sus impuestos, y llevarle a un científico, a una persona que le explica en qué trabaja, qué proyecto hace, el ciudadano también toma conciencia de decir, bueno, parte de mi impuesto va para esto, y esto, pues generalmente la ciencia tiene como objetivo mejorar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces también te ayuda un poquito a tomar conciencia en un mundo que, si uno ve los telediarios, todos son cosas negativas, parece que cada vez vamos a peor. Bueno, pues hay gente que trabaja y que trabaja por mejorar la sociedad, y es un mensaje también bonito. Con lo cual, por esas tres cosas, yo creo que divulgar es una misión que debemos emprender todos, sobre todo aquellos que nos dedicamos a la ciencia. Y la segunda parte de la pregunta que se nos ha quedado en el aire, que te ha hecho Agustín, ¿quiénes van a veros a las tertulias? ¿Son mayormente universitarios, mayormente gente de la calle, un poquito? Pues mayormente son universitarios, sí. Pero te explico por qué. Y es porque los canales de difusión que más dominamos, que más trabajamos, son los canales de difusión de la universidad. Pero también es verdad que, aunque de universitarios siempre está lleno, no son todos de la misma carrera, y luego cada vez más, claro. Por ejemplo, se nos ha dado eso gente importante, que viene a lo mejor un universitario, pero viene con su padre o viene con su abuela, o gente que a lo mejor estaba en la cafetería previamente tomándose un café y ve el tinglao que se monta allí y dice, ah, me voy a quedar a ver que ve esto, no sé si espera que sea una obra de teatro o lo que sea, pero se queda, el caso es que se queda, ¿no? Bueno, como es en un bar o en un café, pues algo bueno será, ¿no? Claro, sí, y la gente, sí, sí. Claro, se queda. Uno está allí previamente, de repente ve que se empieza a formar allí un sarao, y entonces pues dice, oye, me voy a quedar a ver qué dan aquí o qué hacen aquí. Y sobre todo eso, gente que a lo mejor viene de la universidad, pero ahora viene con familiares, o hay gente, por ejemplo, que se trae a sus hijos pequeños. Incluso hay veces que los menores incluso preguntan, ¿no? Pues claro, tienen una curiosidad. Hay gente muy interesante. Claro. Ahora un poquito más en lo personal. ¿Tú qué eres más, químico o biólogo? Uy, yo no soy ni químico ni biólogo. No, porque ingeniero, es que la primera vez que traemos un histólogo aquí a nuestro programa, y entonces, claro, hay que enterarse un poquito. Pues será médico, será médico. Yo soy un histólogo raro, porque soy odontólogo. Ah, no, iba para dentista. Pues sí, pues sí que... Bueno, pues, o sea, pero bueno, muchas veces la pero vida entonces dentista es más cerca de biólogo, lo veo yo, que no, de no, químico. Está más cerca de médico, porque antes la por eso, biólogo más que químico. Era una, claro, una disciplina de claro, la medicina. Bueno, pero... Pero yo te iba a preguntar, ya que, aunque, bueno, el histólogo en teoría estudia tejido celular, ¿no? Te iba a preguntar por los escutoides, que es, no sé si es tu campo, pero hemos hablado alguna vez de aquí no hemos hablado de biología en tejido en cuanto a los escutoides, pero sí la forma matemática, porque invitamos a Alberto Márquez, a Escudero, que sí, es biólogo, sí. ¿No? No sé si conoce el tema de los escutoides ni si trabajas algo sobre ellos o no, porque creo que trabajas en algo muy interesante que es... para cuando vayamos a Marte y nos protejamos, ¿no? De tejido celular artificial, ¿no? O algo así, ¿no? Claro. Ser. Bueno, de hecho, Alberto Márquez mañana, por cierto, va a estar aquí en Granada, en Cofiversity. ¡No me digas! Claro que viene. ¡Va invitado! Sí, dale mucho recuerdo. Me han dicho que sí, creo que sí, pues, no lo sé pues, seguro, pero... Pues creo dale que sí. Recuerdo de un punto azul, de Agustín, José Luis, Lito, Joaquín, que lo Dios tuvimos lo aquí... Disfrutándolo. Sí, sí, lo pasamos genial con él. Fue en espacio abierto porque no fue en la universidad, lo hicimos en igual que vosotros y en la Feria de la Ciencia. Y en la Feria de la Ciencia. Pero nosotros también hemos hecho alguna vez algún extra fuera en espacio abierto, en un bar, y fue él al que invitamos precisamente. Vamos, y haciendo el programa. Bueno, sí. Pues cuéntanos. ¿Podremos llegar a Marte con tejido que nos proteja de la radiación solar artificial o no? ¿Cómo está el tema? Bueno, pues la verdad que no estoy respondiendo las grandes preguntas satisfactoriamente, creo. Pero bueno, no es mi campo. Sí he escuchado cosas de los escutoides. Bueno, básicamente la divulgación que se ha hecho, que además ha sido muy fuerte los últimos 2 años, cosa que me parece bien, que un hito de la ciencia española se divulgue a bombo y platillo. Me parece una idea fantástica. Y ya os digo, no es mi campo de estudio, aunque sí es verdad que está relativamente relacionado, ¿no? Bueno, de la histología y de cómo son los tejidos hoy día se conoce gran parte, pero todavía quedan muchísimas cosas por conocer, ¿no? Bueno, desde hecho, pues formas geométricas nuevas, ¿no? Que es este caso. Yo concretamente me dedico a... Nunca he visto un escutoide, bueno, tampoco, ya digo, no me dedico a eso, y yo concretamente me dedico a otra parte de la histología que es lo que se llama la ingeniería de tejido. Lo que nosotros hacemos concretamente es diseñar y construir tejidos artificiales, tejidos que se construyen en un laboratorio generalmente a partir de células madre y luego pues imaginad, no sé, construir un riñón o por ejemplo una cosa que es mucho más tangible hoy día, construir piel nueva para que pueda ser implantada. Claro, esto es una alternativa completamente nueva que desbancaría, por ejemplo, todo el tema de los trasplantes. Estamos hablando muy a futuro, esto es un poco el objetivo general, ¿no? Uh-huh. Pero yo me dedico a eso, a la construcción de, conociendo cómo son los tejidos, tratar de construir tejido artificial en un laboratorio que puedan servir para curar pacientes. Pues no sé, imagina una persona quemado, que en por un ejemplo, incendio ¿no? se quema el 85, el 90% de su cuerpo, ¿no? Claro. Evidentemente no tiene piel, pues si tenemos piel artificial, esa persona ahora mismo tendría una solución que ahora mismo no tiene, ¿no? Uh-huh. Y es un poco... a lo que nosotros nos dedicamos. Yo creo que te he propuesto un campo interesante y bonito y es crear también pieles para protegernos de la radiación solar y de la radiación cósmica. Y cuando todo. Vayamos a Marte, pues tenemos una segunda piel ahí, una... Claro. Creo que es un gran problema. El problema más grande es supervivir allí. De supervivencia en Marte. Pero eso ya claro, no está inventado, claro. No se llama traje espacial. No. El traje no nos protege. No protege la radiación. Hace falta bien todavía es para respirar, no para protegernos de la radiación. Exactamente. Bueno, me toca. ¿Eres aficionado a la astronomía? Sí, mucho. Sí, mucho. Pero ¿qué clase de astronomía te gusta a ti? ¿La de campo, esa de que se va al campo con el frío, con un telescopio, a mirar, hacer fotos? ¿O eres más de salón? De me quedo en casita, me pongo el documental. El documental Cosmos. La foto del Hubble. La foto del día de la NASA. Escucho un punto azul. Escucho un punto azul. Cuéntanos. Bueno, yo soy de campo. Sí. Evidentemente, a Cosmo, a un punto azul, a todo eso le voy a decir que sí siempre. Hombre. Pero a mí me gusta, bueno, me he visto con tres pares de pantalones una noche de enero en mitad del campo y sarna con gusto no pica. Bueno, ¿qué os voy a contar? No, aquí tenemos, pues igual que allí, un grupo de aficionados y al final acaban siendo tu amigo y bueno, pues la luna asociación nueva. ¿Tenéis alguna asociación o solo es un grupo que os reunís? Tenemos gente, al final tenemos un grupo, algunos pertenecen a una asociación, que es la Sociedad Astronómica Granadina. Sí, la conocemos. La que siempre existió allí, sí. La que siempre existió aquí, efectivamente. Y luego también hay gente pues que a lo mejor no pertenece formalmente a la asociación, pero igual, bueno, pues tienen su telescopio, tienen sus binoculares, salen al campo y ya está. Entonces, al final lo que tenemos es como un grupo heterogéneo, muchos de ellos pertenecen o pertenecemos a la Sociedad Astronómica Granadina, y otros pues simplemente no, que al final lo que nos une, nosotros siempre nos llamamos grupo de amigos, ¿no? Porque al final es un poco eso, perseguimos y miramos cuando ya se viene la luna menguante, ya estamos mirando las predicciones, Meteo Blue, hombre, deseando coger el coche. Ahora la pregunta viene, más importante, pues, porque te estás jugando ahí la nota, las demás da igual. La pregunta trascendental y importante que hacemos a todos nuestros invitados, sobre todo lo importante es que es la siguiente. Te tienes que mojar, ¿tú eres más de 2001 Odisea en el espacio o de Interestelar? ¡Uf! La típica respuesta. Esa es la pregunta que hacemos a todos para finalizar nuestra entrevista. Y él ha dado la respuesta que da la mayoría. Sí. ¡Uf! ¿Y ahora qué digo? Cuéntanos. Esta es como la de tortilla con cebolla o sin cebolla. Parecida. Bueno, no, en verdad la tengo clara. Creo que son dos super películas de ciencia ficción, pero yo soy de Interestelar. ¡Hombre! Esto se va pareciendo ya a Argentina-España en el baloncesto. Esto es palizón. Bueno, han sido los últimos. Es que traemos gente muy jovencita, ¿eh? Vamos a tener que buscar gente de otra generación. Los más antiguos seguimos siendo de 2001. Sí, pero Interestelar va ganando. Hombre, yo creo que yo siempre digo lo mismo. Si Interestelar lo hubiera hecho otro actor, yo sería de Interestelar, pero es que no lo soporto. Yo soy Interestelar de toda la vida, así que compartimos. Bueno, aquí nuestro amigo Luis, que está en el control, es de Interestelar toda la vida. Pero ahora mismo te ha tocado los examinadores que te han tocado. El jurado aquí hay 4-2, así que no sabemos si vas a probar, que alguno haremos algún esfuerzo, en fin. Muy mal. ¿Qué va? Habrá acertado en pleno para mí. Ya. Yo soy el que te ha hecho la pregunta y yo te pongo ya un 10. Bueno, un 10, pero no se hable más. Es un sexto de la noche. Bueno, pues muchas gracias por atendernos en Un Punto Azul. Si quieres comentar algo más, ahora vamos a seguir con alguna de nuestras sesiones. Tenemos aquí que hablar de algo de química y de alguna friki serie, pero si quieres intervenir o contestar, en momento, o si abierto. Sabes la friki serie nada más que la escuche, así que vale. Venga, pues un saludo, no obstante, en espera y te despedimos al final pero interviene siempre que quieras preguntar, siempre que quieras. Perfecto, aquí estoy. Muy bien. Bueno, pues ahora, antes de la friki serie, aunque sea un poquito, nos quedan 10 minutitos, yo creo que Isabel nos debería de contar un tema muy importante, ¿no?, que acabáis de publicar ahora, Profundiza, o que yo creo que es un tema que tenemos que promocionar de aquí de Jerez y de vosotros, del Coloma. Uh-huh. Bueno, pues lo que ha salido ahora, publicado en redes, es el trabajo que yo he estado haciendo durante este curso. Fundamentalmente en el mes de marzo, abril y coincidiendo con la Feria de la Ciencia, ¿no? Y un poquito después. Entonces, Profundiza es un programa de la Junta de Andalucía que se desarrolla en 8 sesiones por la tarde con alumnos de un perfil determinado. Entre ellos, bueno, pues tienen que ser alumnos que estén interesados por la ciencia. Se hace tanto en los colegios como en los institutos. Se hacen en centros públicos, aunque alumnos de centros concertados pueden participar en los centros públicos, pero la titularidad del proyecto la tiene el público, no se le concede a un concertado. Y en mi caso, bueno, pues yo siempre lo estoy haciendo desde hace 2 años, la verdad. Yo sabía que existía, pero claro, cuando he tenido muchas cosas que hacer, siempre estoy, ya sabéis, siempre estoy metida en lío. Y estos últimos años, pues como estoy más metida en el despacho con papeles, pues yo necesitaba tener ese contacto diario. Con tu laboratorio. Exactamente. Con tu batita blanca. Con mis cosas. Entonces vi el proyecto, pues, y lo presenté y me lo han dado estos dos años. Entonces ha sido muy gratificante. El año pasado, pues, ese proyecto, pues, me valió ser invitada a la Feria de la Ciencia de Sevilla con lo de las palomitas. Mm. Y este año, bueno, pues, lo han publicado antes. Normalmente lo publican más tarde, pero se ve que este año, bueno, lo han planificado de otra manera. Y lo que me mandaron fue la reseña de que ya estaba planificado en la web de Profundiza. De todas formas, en lo que se llama Profundiza Coloma, que es un blog que yo tengo, pues ahí están todas las cosas que hemos ido haciendo a lo largo de este año, y ya, aunque no seamos Profundiza, bueno, pues la seguimos haciendo, porque el Año Internacional de la Tabla Periódica terminará el 31 de diciembre. También es cierto que la cosa se ha desinflado mucho desde el mes de julio, es obvio, ¿no? Estamos en vacaciones. Bueno, el proyecto se llama Año Internacional de la Tabla Periódica en el Instituto Padre Luis Coloma. Exactamente. Entonces eso, como si lo estáis viendo, pues son las cosas, muchas de las cosas que yo he hablado aquí. En el programa, sí. Y de algunas de las que seguiré hablando, porque para el próximo día traeré gamificación con la tabla periódica. Muy bien. Aparte de la docente que eres tú, efectivamente, estudiante a lo que vas dirigido, de tercero y cuarto de la ESO, y número de estudiantes, 14, bastantes estudiantes, ¿no? Sí, tenemos dos grupos. Tenemos un grupo de matemáticas que lo llevaba otro compañero, que lo llevaba con alumnos de primero y segundo de ESO, y el grupo de química, que eran de tercero y de cuarto. Como máximo pueden ser 15, y la verdad, pues han respondido muy bien. Si bien que los 15 los 14 no se han implicado de igual manera, pero todos han colaborado en la Feria de Ciencias, y sobre todo tengo ahí un grupillo estupendo de 1, 8, 9 que creo que darán mucho de sí en los últimos años. Lo importante es hacer cantera. Claro. Una vez que uno tiene cantera, ya la cosa va para adelante. Muy bien. Bueno, pues vamos a atender ahora a nuestra friki serie. Supongo, Joaquín, que empezamos con la nueva. La de la semana pasada, ¿cómo está la cosa? Muy mal, no tengo respuesta. Vaya, por Dios. Bueno, pues entonces, nuestro realizador. ¿Ni ahora Laurín ni Lilito han dado? Todavía no. Estoy esperando. Dejará dos semanas. Estamos empezando. Vamos a poner la de esta semana, la nueva, que la tiene ya preparada ahí Luis. Y cuando tú quieras. Adelante. Hola amigos, esto es Friki Series, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es nuestra segunda entrega. ¿Recordáis la serie que teníamos propuesta? Esta es su sintonía. Escuchémosla. Si conoces la serie, ya sabes, un correíto a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Ahora te dejo la segunda entrega. Esta creo que es un poco más fácil. Verás cómo te suena. Ya tenemos las dos series. Ahora espero vuestra participación enviando un correo a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. La primera puede ser complicadilla. Hombre, pero sobre todo por el tiempo. La segunda es muy fácil porque deja más tiempo fácil. Además. No. ¿Son los 10 segundos mismos? Son 10 segundos. O sea, pero no es lo mismo 10 segundos con 6 segundos de silencio. Yo escucho un bombo, y después ya un silencio, y ya después una carraca. Bueno, o a lo mejor hay que ponerlo muy fuerte, ¿no? Vamos a ver, no te preocupes, que la semana que viene de la primera sintonía vas a escuchar la sintonía entera. Ah, a ver si lo aceptamos. Y, vale, ¿y la solución ya para la semana que viene? Sí, la semana que viene ya la primera sintonía ya... Y la segunda la repite y la segunda repetimos, damos la tercera. Y damos la tercera. Vale, va la dinámica de hay dos semanitas para... Pues, bueno, vamos pues. vamos a ver cuál es. Como que me suena, pero no, ahora mismo no, es así muy cantable, muy cantable. Sí. Pero no me suena nada. Bueno, ya estamos terminando, pero hay que recordar que tenemos las jornadas de las radas en Piconcillo, al lado de Fuente Ovejuna. Bueno, hablaremos de ello, supongo, la semana que viene. Ojo, no tenemos programa de radio el martes, que es fiesta en Jerez, el día 24, pero sí lo haremos el lunes 23. Ya está confirmado que podemos hacerlo también aquí en la radio, ¿vale? Y bueno, pues ese fin de semana, el 27, 28 y 29, estaremos algunos de los compañeros en Piconcillo, en la rada. También la semana que viene, el lunes, a ver si podemos traer a alguien para que nos hable. Bueno, que Joaquín es uno de los que va a estar allí. En la noche de los investigadores, que en ¿se Cádiz celebra dónde? Es ¿en Cádiz? En Cádiz, sí. El día 27, ¿no? 27. Vale, pues hay que decir que también se celebra en Madrid. Astronauta Lili pues nos ha mandado un mensaje de que ellos también lo celebran en Madrid, y enhorabuena. Y nosotros, pues Magallanes estará con Códice y con grupo el grupo astronómico portuense, con Juan Antonio. ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, pues que vamos a celebrar el juicio a la luna, el juicio si el Apolo 11 llegó. Al alunizaje, no a la luna. La luna, pobrecita, no tiene culpa de nada. Bueno, al alunizaje. Así llegó o no llegó el Apolo 11, y lo vamos a hacer precisamente en el Coloma, ¿no, Joaquín? ¿Alguna...? Sí, señor. El día 4 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Instituto... Iba a decir de bachillerato. La inercia. En el IES, Padre Luis Coloma de Jerez, vamos a celebrar el vigésimo aniversario de Un Punto Azul y el 50 aniversario de quincuagésimo, ¿puede ser? Sí, quincuagésimo. Puede ser. De aniversario del alunizaje de Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la Luna. Colin se quedó mirando. Bueno. Colin se quedó dando vueltecitas, pero bueno. Y vamos a hacer un juicio en el que queremos que el público participe, sea el jurado popular. Vamos a exponer argumentos a favor y argumentos en contra. Tenemos abogado defensor y fiscal. Para eso nuestra agrupación disponemos de letrado y nos hemos buscado un juez para que haga un poquito de árbitro y vamos a transmitir ese juicio. Y esperemos que salgas absuelto. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a ir despidiendo el programa, pero antes, bueno, aparte de cara, nos despediremos de Granada, que sigue Miguel Ángel con nosotros, pero tengo que decir que nuestro querido amigo Bora Lurín está sacando una fotografía fantástica. Fantástica. Os acordáis yo en... que no me hacéis caso ya y habéis dejado de publicar fotos. ¿Qué foto la de aquel día que tenemos en la web? Bueno, pues Bora Lurín está publicando en su Instagram, lo podéis seguir. Sí, yo lo sigo. Una foto magnífica, fantástica magnífica. Y además, como queríamos hacer en Magallanes, con unas explicaciones espectaculares. Esta tanto vez técnicas, ha sido técnicas, como la ha hecho la foto, como de lo que es el objeto en sí. Esta vez son galaxias en Cygnus, explorando la zona entre Cygnus y Lira. Dice, me encontré con tres débiles galaxias y sentí curiosidad. Vale, bueno, pues hace aquí el tema de la exposición y tal, pero dice, se trata de las aparentemente pequeñas galaxias espirales IC-1302, magnitud 13,4 de 0,9 por 0,4, IC-1303, magnitud 14,6, bueno, no voy a dar más datos técnicos para... La magnitud para 14 ya estamos hablando, ya estamos hablando de cosas muy débiles, muy débiles. Y PGC... 63299 de 15,6, o sea, y tamaño de 0,8 y la ha sacado las tres, sí señor. Entonces, sí, señor. Bueno, en la imagen negativa las identifica, es decir, te pone varias imágenes que podéis consultar, como digo, en donde está la imagen positiva y negativa, y podéis encontrarla. Aparte después, bueno, pues señaladas en algún otro sitio para que la podáis ver en un mapa estelar, ¿no? Entonces, enhorabuena Bora Lurín. Vamos a empezar a leer al completo, cuando tengamos tiempo, porque ya estamos fuera de antena, este tipo de fotografía. Muy bien. Y nada más, despedirnos de Miguel Ángel, que lo tenemos a... Pues muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Y te come un helado italiano a nuestra salud. Muchas gracias. Yo lo haré encantado de la vida. De hecho, si me permití solamente decir un par de cositas muy rápidas. Sí, adelante. Sí, claro. Sí, adelante. Bueno, para todas las personas que os estén escuchando y todo vuestro oyente de Granada y el que se quiera acercar, que se acerque mañana a la cafetería El 12 si quiere escuchar a Enrique Fernández Borja, más conocido en las redes como Cuentos Cuánticos, que va a ser nuestro invitado de mañana, a hablar del vacío. Pues será la cafetería El 12 a las 6 de la tarde. Muy bien, queda todo el mundo invitado. Que venga un poquito antes porque el sitio no es muy grande y él se llena rápido. Claro. Eso es el primer mensaje. Y el segundo mensaje, que casi toda nuestra publicidad y todo lo hacemos por nuestras redes sociales. O sea, claro, que si nos queréis seguir, pues somos Coffeeversity con doble F, doble E y acabado en Y, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Lo que hacemos es colgar las tertulias que ya han pasado. Por si a alguien que le interesa la iniciativa quiere ver la gente que vino los 3 años anteriores. Y pues, yo por mi parte nada más. Pues, muchas gracias y muchísimo. Esperamos que volvernos a ver y a escuchar en otro momento. Cuando y que mañana, a pesar de que hablen del vacío, que se os llene todo. Eso. Que no se quede vacío. El vacío que no está tan vacío. Cuando quiera tienes estos micrófonos para contar lo que quieras y o bien conectas por como ahora o bien nos mandas un audio para la próxima actividad dentro de 3 semanas, suponemos. Eso es. O si queráis otro día incluso hablamos de café y patia. Yo estoy a vuestra disposición para Muy lo bien. Que queráis. Pues encantado. Muy bien, pues encantado. Muchas gracias. Un saludo.